honro estar con todos ustedes. Bueno, yo empecé a cantar aquí cuando cumplía 40 años. Yo creo que ya cumplí 41. Pero muy agradecido de todo corazón a todos los hermanos míos que pasaron por este escenario. Gracias. Ojalá que se lleven esta noche en su mente y en su corazón como me la llevo yo. Como un hito en la historia mía y una manera de encontrarnos. Y recuerden algo. Estamos echando este país para adelante. Tenemos que hacer un nuevo país. Y todos tenemos que poner un granito de arena. Y lo vamos a lograr. Pero todo el mundo poniendo un poquito. Señores, muchas gracias por venir. Nos vemos pronto. Levanten las manos todos aquellos que están felizmente enamorados. ¡Wow! Ok, ahora bajen las manos y tápense los oídos, que esto no es con ustedes. Esto es con los que están solos. Con los que tienen el corazón roto. Los que están dejados. Los que están peleados. Los que tenían dos boletos y les sobró uno. Si ese es su caso, esta es su canción, seguro. Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más. Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me ayude, se me hace urgente. Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad como soy. Cómo se arranca para siempre un amor del corazón. Y alguien me ayude, se me hace urgente. Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad como soy. Ese alguien que me la que sea, venga a mí. Muchas gracias, nos vemos pronto. Por favor.